Con motivo del 53º aniversario del inicio del trabajo del general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el Comité Central del Partido Comunista de Nepal Unido publicó una declaración y el secretario del Comité de Yangon de la Asociación de Unión, Solidaridad y Desarrollo de Myanmar dio declaraciones a la prensa.